Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, con un invitado que hacía tiempo que no venía a Radio Crash, pero que nos encanta que esté aquí, Paco Abril, que podíamos decir mucho, pero yo creo que con solamente decir su nombre nos basta. Buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes y muchas gracias. Sí. Y bueno, el principal motivo que, bueno, siempre es importante, es interesante, muy interesante hablar con Paco, siempre, pero el principal motivo hoy es que, bueno, pues ha inaugurado una exposición que nos quiten lo leído, 30 años de literatura infantil y juvenil en Asturias, en el Centro Municipal de Pumarín, Gijón Sur. Y bueno, se inauguraba el pasado día 2 y se podrá ver hasta el 23 de abril de 2019. Una muy, muy interesante exposición. Cuéntanos cómo se conforma esta exposición y todo lo que, todo el contenido que podemos ver, que es mucho. Voy a resumirlo lo más brevemente posible. Lo primero, el título, que nos quiten lo leído. Pues hace referencia a esa frase que dice que nos quiten lo bailado, que debía ser, para ser más precisos, debería ser que nos quiten lo bailado. Nadie nos puede quitar, por eso hemos escogido ese título, nadie nos puede quitar lo leído, nadie nos puede arrebatar ese pensamiento que conforma nuestro cerebro cada vez que leemos un libro. Los libros, esto habría que saberlo para ver si queremos cambiar nuestro cerebro analógico por un cerebro digital, porque los libros, la lectura, nos hacen, amplían nuestros caminos cerebrales. Son como si hiciésemos más caminos nuevos y nos procuran más conexiones y nos hacen comprender mejor el mundo que vivimos. Por eso nadie nos puede quitar lo leído y por eso el título, que después de dar muchas vueltas propuse esto, que nos quiten lo leído. 30 años de literatura infantil y juvenil en Asturias. 30 años, que son muchos años. Que son muchos años, son muchos años. Pero cogimos esta fecha, podríamos haber cogido 25 o 35. Pero no, pero yo creo que el contenido es interesantísimo, sí, ¿no? Sí, a través sí, sí. De esos tres años, lo que nos muestra la, 30, la, sí. La exposición. Sí, el panorama, quisimos hacer un panorama amplio, dividido en cuatro, o sostenido, mejor dicho, en cuatro pilares o cuatro pegollos. Esos cuatro pilares son, el primero, quienes escribieron los libros, los autores y autoras que nos ayudaron a entender del mundo de otra forma distinta. O mejor dicho, que nos ampliaron el mundo, estos autores y autoras. Bueno, pues hemos mezclado por primera vez, yo creo, en un gran panel, hay 65, nada más y nada menos, 65 escritores y escritoras, y están mezclados, unidos, los escritores en asturiano con los escritores en castellano. Porque en realidad lo que nos dimos cuenta es que no hay ninguna diferencia entre ellos. El idioma no es la diferencia, porque lo que los une a todos es que todos hacen literatura. Punto primero. Esto fue difícil, esta selección, pero esta exposición, que hay que decirlo también, no la he hecho yo solo, sino que yo fui el comisario, pero también la, igual en paridad conmigo, estuvo Ana López Chicano, que fue la que hizo el diseño de los paneles, también colocó los libros, hizo selección, y también un experto en literatura infantil asturiano, que era Severino Antuña, que hay que citarlo también. Bueno, pues en este pilar de los autores, para elegirlos, para seleccionarlos, lo que nos propusimos siempre y la idea que teníamos es que nuestros juicios, perdón, que nuestros prejuicios no dirigieran nuestros juicios. Y entonces escogimos aquellos autores que habían sido, en alguna forma, pues habían marcado, o habían sido premiados, o habían marcado un hito. Colaboraron también con nosotros todas las editoriales asturianas. Bien, pues entonces tenemos en primer lugar el primer pegollo, son los autores y autoras. El segundo son los ilustradores y las ilustradoras. En la exposición pueden verse cada uno de los que hemos seleccionado, de los 18 que se han seleccionado, no solo con un dibujo y su fotografía, sino también con una ampliación de una de sus obras. Vemos que aquí que hay, en el campo de la ilustración, Asturias tiene un buen número de ilustradores y además de un nivel internacional. Hay algunos que están trabajando hasta para China. Entonces, este sería la segunda pata de esta expresión. La tercera la forman los editores, aquellos y aquellas personas que han arriesgado su dinero, porque aquí esto es un negocio, la editorial, pero han hecho el negocio de no hacer negocio publicando libros de literatura infantil y juvenil, porque es muy difícil, verdaderamente, la edición en Asturias. Y, sin embargo, lo han conseguido y gracias a esos editores y a esas editoras tenemos este gran número y importantísimo número de libros que se han publicado. Y el cuarto pegollo sobre el que se sostiene todo este entramado de la literatura infantil son quienes difunden los libros, quienes los dan a conocer. En primer lugar, por supuesto, las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas, yo dije una vez en un artículo que las bibliotecarias y los bibliotecarios ejercen la profesión más peligrosa del mundo. ¿Por qué? Porque unir un libro con un lector puede producir algo impredecible. Precisamente los dictadores de cualquier pelaje, cuando instauran su dictadura, lo primero que hacen es prohibir las bibliotecas, los libros, etcétera. Por lo tanto, las bibliotecas han hecho un papel muy importante. Las bibliotecas públicas son unas instituciones de primer orden que hay que subrayar, que hay que apoyar, que en ningún momento podemos dejar de lado, como se está dejando que ahora que las bibliotecas en Gijón no tienen libros, no tienen presupuesto para libros. Y esto es casi... Eso es tremendo. Y esto por una cuestión puramente burocrática e interpretación de leyes que nos lo explica algún político, ¿cómo es posible que desde hace un año todas las bibliotecas públicas están sin cerrado el grifo de la compra, de adquisición de libros? Es algo que no se explica. Bueno, pues aparte de las bibliotecas públicas, también están las bibliotecas escolares. Aquí muchas maestras y muchos maestros han hecho una labor encomiable de difusión de esa lectura. También tenemos que recordar todas aquellas personas que a través de medios de comunicación escasos, hay que decirlo, escasísimos, han difundido esa literatura para niños. Mira, queremos, todos los políticos en todas las situaciones, todos los educadores dicen que los niños y las niñas tienen que leer, que hay que fomentar la lectura. Y, sin embargo, de verdad no se hace nada para la lectura. No se hace nada porque lo que hay que intentar es que los niños lean por placer de leer, no que lean por obligación, como se hacen muchas veces en la escuela, que leen para hacer una ficha escolar. Y eso va a redundar en el desprecio, un menosprecio, mejor dicho, de la literatura. Si tú lees por placer, si tú lees porque te gusta, si creas hábitos lectores, si disfrutas leyendo, vas a seguir leyendo. Entonces, eso es lo que hay que procurar. Bueno, pues entonces, la difusión es escasa y los medios de comunicación, tanto periódicos, emisoras de radio, televisiones, no dan noticia, muy poca noticia de lo que se publica en España para orientar no solo a los niños y niñas que quieran leer, sino para orientar sobre todo también a los padres para adquirir libros. Otro importante institución que ha hecho también fomento a los libros son muchas librerías, que ya cada vez son más especializadas en literatura infantil y que orientan, algunas de las buenas librerías, orientan tanto a padres como a niños sobre lo que pueden leer, sobre lo que se publica. Porque se publica mucho en España, pero ya digo, se difunde muy poco. ¿Cómo conocer, entre todo lo que se publica, lo que es realmente bueno y que merezca la pena? Bueno, pues este es el resumen muy esquemático de lo que es la exposición. Por supuesto. Bueno, y sí, esquemático, porque la exposición es mucho más. Tiene mucho más contenido, porque luego, aparte de los editores, están los escritores. Sí. los que ilustran, sí, también sí, los sí, ilustradores, sí, eso, sí, ya lo dije antes, que entre ellos, sí, ya lo dijiste antes, pero me gustaría destacar que ya vi allí, bueno, entre otros muchos, a Josefina Junco. Sí, que sí, es, sí, sí, sí, sí, Josefina Junco, que es pintora, que, sí, sí, y que sí, hace sí, unas que maravillosas ilustraciones. Ha venido a la radio muchas veces, pues, y yo la conozco, claro, de cuando éramos jovencitas o niñas. Bueno, jovencitos es hasta que se muere uno, ¿eh? Eso. Cuenta, cuenta. Pues hay, como decía antes, hay mucho, se destacan 18 ilustradores e ilustradoras, entre ellas José Minajú. No quería dar nombres de ninguno. No, yo no, tampoco, pero es que ya te entiendo, porque hay que nombrarlos a todos. Para no destacar uno, sí, si no tendría que nombrar a los 18 y sería bueno, tanto, pero igual que a los autores. En este caso, pero bueno, si quieres seguir con los ilustradores. Sí, sí. Lo importante de la ilustración, yo lo destacaba el otro día también, es que los ilustradores fueron los que impulsaron en gran medida la mejoría de la literatura infantil, porque ellos, a través de sus imágenes, han dado otra dimensión. Ellos no ilustran literalmente lo que el autor o la autora cuenta, no, ellos crean una historia, amplían, mejor dicho, la historia que están narrando. Entonces es muy interesante y su aportación me parece que es muy destacable. Yo he escrito 5 artículos que he publicado en prensa y que están allí en la exposición también, para quien los quiera leer, explicando con detalle el papel tanto de los autores, de los ilustradores, de los editores y de los difusores del libro. También es importante decirlo, no lo dije antes, pero era para que preguntaras, claro. Sí. Es que allí se encuentran también expuestos parte de los libros que se publicaron en estos 30 últimos años. Es una muestra pequeña. Sí, también, pequeña, sí, claro, por supuesto. Pero están en vitrinas esos libros y con la foto del autor o de la autora. Hay un gran panel, tú hablabas antes de los paneles, pues bueno, hay grandes paneles que ya con esos paneles ya estaría la exposición, o sea, ya casi entra por los ojos, ¿no? Pues en el panel de autores, con todas las fotografías de los autores, que por cierto, fue una auténtica odisea conseguir las fotografías. Yo digo en un artículo que sí, miren las fotografías. ¿Ven esas fotografías? Pues las hemos robado. Sí, literalmente, las hemos robado. Las hemos ido cogiendo, algunas hasta las tuve que ir haciendo yo. A Josefina, por ejemplo, que ya que le mencionabas antes, fui a hacerle una fotografía porque no tenía ninguna fotografía actual, ¿no? Pero entre las hechas, entre las robadas por internet, ahí están los 56 autores, son muchos más los de estos 30 años, y esa fotografía está también delante del libro, para que se una el panel con el libro que se va a ver, con la cubierta del libro que se va a ver. Entonces es una exposición, en ese sentido, bastante completa, porque vemos los libros que se han publicado, los autores, los editores, los ilustradores, etc. Ajá. Bueno, nos querías hablar de algo más, ya que te tenemos aquí. Sí. No nos vamos a centrar solo en la exposición. Estás escribiendo libro, nos puedes... Bueno, siempre estás escribiendo, ¿no, sí, Paco? Sí, siempre estoy escribiendo, sí, siempre. Bueno, es eso, yo llevo siempre una libreta conmigo y voy anotando todo, que luego, cuando llego a casa, pues lo voy intentando traducir. Encanta porque la creatividad que tienes, bueno, yo diría que en todos o casi todos los campos, pero es increíble. Y también decirte que si no existieras habría que inventarte, bueno, Paco, no, por favor. No exageres. Cuéntame. Sí, que me, hago, sí, que sí, me sí. pongo colorado. Sí, sí, sí. De verdad te lo digo, ¿eh? Sabes que es así. Bueno, pues... Cuéntanos un poco. Bien, pues danos hay unas pinceladas. Unas pinceladitas. Tengo ya, aunque el libro no está editado físicamente, está escrito, está terminado, está maquetado ya y todo, y tiene un prólogo, importante, un prólogo, ahora os hablo de él. Se va a titular Reflexiones de bebés anónimos. Y he intentado que 37 bebés, y fíjate, Reflexiones de bebés anónimos. He buscado este título basándome en los alcohólicos anónimos. ¿Por qué? Porque los alcohólicos no dicen su nombre. Dice, hola, me llamo Paco, bueno, y soy un alcohólico anónimo. Pues estos bebés, hola, me llamo Mónica y soy una bebé de 12 meses. Y tengo que contaros. Y entonces ella o él van a contarnos una historia, que va a ser un cuento, ¿eh? Es literatura, pero literatura para hacer pensar, para hacernos pensar qué podría pensar un bebé si, por ejemplo, te voy a un ejemplo de memoria, ¿eh? Una bebé dice: hola, me llamo Mónica y tengo 12 meses. ¿Sabéis que entre los adultos hay muchos que son caníbales? Sí, sí, de esos que se comen a otros seres humanos. Pues hay muchos entre los adultos. Lo comprobé el otro día cuando iba en mi sillita, dirigida de maravilla por mi madre, y de repente cuando estaba yo en aquella actividad contemplativa, viendo toda la calle, muy ilusionada, muy contenta, conversando con mi madre, de repente algo me arrebata de mi contemplación. Me sube a las alturas y aquella cosa monstruosa que me lleva hasta lo alto, seguro que era un monstruo caníbal, porque estaba diciendo: ¡ay, qué riquina está! ¡Si está para comérsela! Y aquella monstruo caníbal no me comió, porque a lo mejor intervino rápida mi madre, me volvió a dejar en la silla, pero a mí, todavía no se me pasó el susto. Pues, ¿cómo vería un niño, una niña, esta relación de que todos los adultos cogen a los niños, los besuquean, los chupetean? Pues hice este cuento, ¿eh? Y así como este, hay 37 de estas reflexiones de bebés anónimos. Se presenta el libro el día 16 de junio en la Feria del Libro de Gijón. El día 16 de junio es domingo. Entonces yo invito a todos los que estén escuchando a hablar o a escuchar a estos bebés anónimos a partir del 16 de julio, que se presenta en la Feria del Libro de Gijón. Y como decía antes, tiene un prólogo que me hace muchísima ilusión, porque es una de las personas, una eminencia mundial en psicología, que es Marino Pérez Álvarez, que ha escrito libros impresionantes, por ejemplo, El mito del cerebro creador, y otros muchísimos libros que me parece que son importantísimos, pero no solo para en una publicación en España, sino que son libros de una trascendencia tan grande que, vamos, deberían ser estudiados en todas las universidades del mundo. Ajá. Pues Marino me ha hecho un prólogo que realmente me ha dejado para allá, me ha emocionado muchísimo. Ajá. Muy bonito, pues lo veremos. Ese 16 de junio. Ese 16 de junio. En la Feria del Libro de Gijón. Eso es. Reflexiones de bebés anónimos. A ver qué dicen los bebés, por ejemplo, pues no sé, sobre la moda. Sí. Hay una bebé que habla de la moda, pero de otra moda, no de la moda textil. Ya. Bueno, pues ya me imagino. Ahí, y me parece que el día 23 de abril voy a participar en la Biblioteca Pública Jovianos leyendo poemas de Antonio Machado. Van a dedicar la mañana a recordar a Antonio Machado, y qué mejor manera de recordarlo que leyendo sus poemas. Hay muchas más cosas, muchos 23, proyectos. 23 de abril, ¿dónde? En la Biblioteca Pública Jovellanos. Estoy metido en muchos otros proyectos, como por ejemplo, el otro día estuve en un instituto trabajando sobre un cuento también muy impresionante que se llama Yul, que es sobre el acoso escolar, en el curso de filosofía en el Monte Naranco en Oviedo. Fue un encuentro impresionante con escolares, porque a los niños, a las niñas y a los adolescentes se les habla mucho y se les escucha muy poco. Muy poco. Y entonces la posibilidad de que participaran en una historia fue increíble, porque eran 70 chicos y chicas de primero de la ESO, y entonces les conté la historia, y luego, bueno, salir aquí, y unos defendían una cosa, otros defendían otra, y es un enriquecimiento y un aprendizaje, no tanto para ellos como para mí, ¿eh? Aprendimos todos mucho, los chicos y chicas, yo mismo y todos los profesores que estaban ahí, ¿eh? Ajá. Porque hablaban de lo que ellos realmente, cómo veían ellos las relaciones de abuso de otros compañeros y compañeras, ¿no? Uh-huh. Y les preguntaba que, por ejemplo, ¿qué significa para vosotros insultar? ¿Eh? Y un chico, yo les di la definición de un que me dio una vez un chico de 9 años, que es una definición que yo creo que debería estar en el diccionario de la Real Academia, porque dijo él, insultar es pegar con palabras. Mejor definición que esa no la hay. Pues sí. Porque uh-huh. evidentemente muchas veces insultar tampoco no pasa nada. Sí. Eso es normal entre chicos y chicas. No, insultar es golpear, es pegar con palabras. Claro, porque se agrede verbalmente, claro, también. Mire, y luego les preguntaba, aparte de físicamente. Claro que se agrede, es una agresión total. Y luego les preguntaba, ¿qué sientes tú cuando te insultan? Pero había una condición que les puse, y fue que no valía decir la palabra mal, porque mal es una palabra tapón, que lo mismo, ¿cómo estás hoy? Que te has roto una pierna, mal. Si te ha muerto alguien, ¿cómo estás? Mal. ¿Suspendiste? No sé, mal. En fin, vemos que no dice nada. Entonces, al suprimir, al decir no digáis mal, de repente empezaron a emerger, empezaron a salir, cómo se sentían y lo que querían hacer al ser insultados. Entonces empezaron a decir todo el campo semántico de lo que significa insultar. Humillar, rebajar. Decía alguno, yo siento ganas de pegar al otro, se me encoge el estómago. Fíjate bien, simplemente quitando esa palabra, empezaron realmente a contar de verdad lo que sentía. Bueno, pues tal fue una experiencia que todavía hice hace un par de días. Uh-huh. Estoy trabajando en otros temas, por ejemplo, estoy uh-huh. emocionadísimo, uh-huh. investigando sobre una persona que, si yo tuviera que decir con quién te identificas de todos los escritores, que eso no me lo preguntaste, pero te lo voy a decir. Sí, no te lo pregunté, ¿no? No me lo has preguntado, pero te lo voy a decir. Pero como sé que tú me lo vas a decir, pues mira, por no interrumpir. Me identifico con una escritora. Ahora mismo me parece impresionante, que es Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Ajá. Porque la historia de cómo se crea ese gran personaje que todavía tiene vigencia, ese gran Frankenstein, que además estamos creando muchos Frankenstein, ¿eh? Muchos monstruos que luego no sabemos cómo dominar, ¿eh? Facebook, por ejemplo, es un monstruo creado. Ellos sabían a lo que podían llegar, y sin embargo ahora son incapaces de dominarlo. No. Ahora saben que Facebook manipula, que Facebook permite noticias falsas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la creación de Frankenstein es un relato impresionante, ¿eh? Imagínate un verano en Italia, en una villa, una especie de casa rural, pero lujosa, en el que van a parar unos ingleses. Unos ingleses, no cualquier inglés. Va a parar uno que es allí, el que está en la casa primero, es una especie de Freddie Mercury. Y además, curiosamente, a orillas del lago Le Mans en Ginebra, pues ahí está ese Freddie Mercury, que es nada menos que Lord Byron. El gran poeta, considerado uno de los mejores en aquella época, con una fama tremenda. Pero ahí está también un tal Shelley, un poeta también de la misma edad. Todos son jovencitos, tienen 23, 24 años. Y después está la mujer de Shelley, del poeta, que es Mary Shelley. Ella tiene 18 años. Está también otra chica, que es un amante de Lord Byron, y el médico del lugar, un tal Polidori. Bueno, todos están allí. ¿Y por qué están aquí metidos en aquella casa? Porque llueve mucho fuera. ¿Y por qué llueve tanto fuera? Porque el año anterior un volcán entró en erupción muy lejos, a 2.500 kilómetros de allí, pero cambió el clima de la Tierra. Y trastocó de tal manera el clima que aquel verano en Italia fue un verano casi invierno. Por eso se decía que fue el verano en el que no hubo verano. Ajá. Y allí reunidos todos, Lord Byron dice, suelta esta perla, ¿por qué no escribimos ahora que estamos aquí encerrados en esta casa, porque el mal tiempo no nos permite salir a navegar por el lago, ¿por qué no escribimos un relato de escalofríos? Dijo escalofríos, no dijo de miedo, dijo de escalofríos. Y ¿quién recoge? Todos dijeron, de acuerdo, pero los dos únicos que realmente llegaron a escribir relatos de escalofríos, uno fue Polidori, el médico de él, que escribió el primer Drácula. Luego Bram Stoker escribía el segundo, el famosísimo Drácula de Bram Stoker. Pero Polidori, el médico, escribe uno. y ella, Mary Shelley, casi una adolescente con un hijo que ya había muerto y otro hijo que tenía allí, pues Mary Shelley empieza a crear Frankenstein, el gran relato. Relato que luego nos tergiversaría mucho el cine, porque no se parece nada, es un monstruo que quiere ser querido, que quiere que lo quieran. Él es un ser monstruoso, sí, pero anhela, como cualquier persona en cualquier momento de la vida, quiere que lo quieran, quiere que lo reconozcan, quiere que lo valoren. ¿Eh? Y como no es reconocido, ni valorado, ni querido, entonces comete crímenes. Pero solo por eso. ¿Eh? Por eso ya digo que el monstruo de Frankenstein hay que verlo desde otra perspectiva. Pues sí. Y Mary Shelley fue un personaje impresionante. Pues, recomiendo la película, que se puso el otro día en televisión, me parece. Es de hace unos 2 o 3 años la película. Y merece la pena para ver a Mary Shelley. Mary Shelley, además, siempre se sintió culpable porque ella creía que su madre, Mary Wollstonecraft, la primera feminista fuerte que escribió un libro que se llama Vindicación Feminista, pues su madre murió a los 7 días de darle luz a ella. O sea, por ello se sentía en cierta medida culpable porque creía que era la causante de la muerte de su madre. Bueno, pues esta historia de Mary Shelley, de Frankenstein, de Lord Byron, de Percy Shelley, su marido, todo esto es una historia fascinante que bueno, tú lo cuentas a estudiantes de primero de ESO o de universidad incluso, y enseguida quieren, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? ¿Qué más ocurrió? No, ¿qué sucedió? Y no solo ellos, porque yo estoy aquí entusiasmada escuchándote. Y que sé que tienes que marcharte, pero me encantaría estar aquí toda la tarde. Pues esta historia, digo yo, ahora me estoy leyendo una biografía muy, muy potente, quizá la más interesante que se hizo de Mary Shelley, y estoy viendo que de repente descubres cosas que no te esperabas. Por ejemplo, todos los relatos góticos, los relatos de miedo, que son una creación inglesa fundamentalmente, todos esos relatos, eran en el siglo, en la época de Mary Shelley, si no recuerdo mal, Mary Shelley, cuando estaban en la casa de Villa Diodati en Italia, en aquella mansión, pues era 1816. Bueno, pues en aquella época, en aquellos años, desde unos años antes y unos años después, pues en Inglaterra surge la novela gótica. Bueno, pues esa novela gótica está escrita en un porcentaje altísimo por mujeres. Muy importante saber esto. Y todos los que estaban en aquella casa estaban imbuidos por aquellos relatos de terror. Algunas de aquellos textos de novelas góticas y de miedo, pues no tenían suficiente calidad, pero había algunas que sí, y que les dejaron a todos ellos una huella imborrable. De hecho, en aquella casa estaban leyéndose unos a otros novelas de miedo, novelas terribles, y muy con mucha sangre, con muchos castillos oscuros. Bueno, era algo que realmente sobrecogía, algo que realmente daba miedo. Y siempre ha habido escritoras o, bueno, mujeres que se han dedicado a la música, bueno, historiadoras, sí, entre otras cosas. Lo que pasa que se ha destacado muy poco. Efectivamente. En aquellos tiempos, tiempos, eran minoría, pero es que aún esa minoría nunca se les ha destacado. Efectivamente, sí. Bueno, Y bueno, estamos como estamos todavía, hay que avanzar mucho. Hay que avanzar muchísimo. Yo todavía espero que llegue un día, siempre lo digo, que caminemos a la par, ¿no? Efectivamente. Que no haya que destacar hacer un día de tal, otro día de cual, sino a la par. Y no haya que destacar ningún día específico. Porque para mí, o sea, somos iguales, somos seres humanos, lo mismo. Pues mira, Ángeles Caso hizo un acercamiento a esas mujeres olvidadas en el arte. Entonces hizo un libro precioso. Un libro extraordinario. Bueno, ya hizo 2, en los que va mostrando en los autorretratos de esas grandes pintoras, de esas grandes mujeres, que han sido, vamos, que están a la altura o mucho más que los hombres. De hecho, hay muchas pinturas que se atribuyeron a hombres pero que han sido hechas por mujeres. Hay que reivindicar todo esto, evidentemente, mucho. Y que la historia del arte debería entrar en todos los campos, sitios, sí. Y ver lo que han hecho las mujeres y lo que han hecho los hombres. Mira, por ejemplo, para mí, otro personaje fascinante, que tiene un nombre muy, muy curioso, es una pintora que se llama Sofonisba Anguissola, que murió, además, ella nació en Italia, pero estuvo viviendo en España, en la corte de Felipe II. Y ella, su padre tenía tres hijas y las tres las educó para que fuesen artistas. Pero claro, a las mujeres no se les permitía dibujar a ciertos aspectos de la vida de los hombres. Entonces lo único que se les permitía a veces es autorretratarse, por eso Sofonisba se autorretrató mucho, y se les permitía pues hacer pinturas de flores o de elementos de comidas, etcétera, ¿no? Y Sofonisba hizo unos retratos de mujeres con sus hermanas jugando al ajedrez, o tocando instrumentos musicales. Y a ella fue la autora de ciertos retratos que se les habían atribuido a hombres. Claro, claro. Ahora sí. Ya esto se ha, conseguido hacer justicia, y entonces ya se ha puesto, me parece que en el Museo del Prado, y hay un cuadro que pone Sofonisba Anguissola. Yo algunas veces sí dedico programas a mujeres de la música clásica, música de jazz, que a mí me gusta mucho, o en el arte, o en otra, ¿no? De vez en cuando, en deportistas también. Claro, en todos los campos. Suelo todos dedicar campos. A veces, efectivamente, en todos los campos. Para destacar un poco que hay que hablar de todas esas mujeres, sí. Que ahora, aunque se hable un poco más en la actualidad, todavía necesitamos más, pero en el pasado, ¿no? Que no. Mira, ayer, por ejemplo, en televisión, en el intermedio, el programa de intermedio, que hay una sección una vez a la semana que dice Mujer tenías que ser, que hace Sandra Sabater, y en esta ayer salía una mujer. Todas las entrevistas son interesantísimas, yo creo que merece la pena hacer una recopilación de todas esas entrevistas. Ayer era la primera mujer que fue bombero en España. Claro. Y las dificultades que tuvo para ser bombero. Pues sí. Yo hace 35 años. Y minero también. Minero, bueno, las dificultades claro. Que sí. Pero hace tanto, ya digo, como 35 años, así, preguntaba a los niños en el primer suplemento que yo tenía por ahí de suplemento infantil, ¿tú crees que las mujeres pueden ser policías, por ejemplo? Y los niños, imbuidos por ese concepto machista de que las mujeres no podían serlo, pues te decían, no pueden ser policías. Y cuando decía, ¿y por qué no pueden ser policías? Los argumentos eran argumentos peregrinos, o sea, argumentos absurdos. No pueden ser policías porque no tienen fuerza para poner multas, por ejemplo, dijo uno. O porque les cuesta mucho dirigir el tráfico, cosas así. Tú fíjate, en el siglo XXI, ¿cómo estamos todavía? Los niños. Los niños. Que parece que sí, yo, en cierta medida, los adolescentes me parece que he retrocedido en el tiempo, porque yo que he conocido otro tiempo tan negro y tan gris que hemos vivido en este país. O sea, de repente es que no lo entiendes hoy en día ese pensamiento. Yo lo entiendo y no lo entiendo. Es decir, los partidos de izquierdas que tenían que haber sido feministas todos, sin excepción, en los partidos de izquierdas todavía dieron cobijo a un machismo clarísimo y un dirigismo de hombres, cuando había mujeres mucho más capacitadas que ellos. Que nosotros, Sí. Entonces prevaleció también en los partidos de izquierda, que vuelvo a repetir, tenían que haber sido todos sin excepción feministas, pues también había un cobijo de un machismo rancio, Segundo punto, sostengo que el machismo se está inoculando como un veneno a través no solo de lo que dicen ciertas personas, sino a través de la concepción que todavía se sigue teniendo de las niñas. Que dice que las niñas tienen que seguir siendo amas de casa, que las mejores mujeres son las que se casan y tienen una pareja. Eso y cuidan, es tremendo, de ellas. Sí. Bueno, pues esto. Yo me he rebelado siempre contra eso. La mayor inculcación, es que no, ¿sabes cómo se hace? A través de esos libros de educación cívica que se nos cuelan todos los años en los buzones y que son libros gratuitos que llegan a nuestras casas y son los catálogos de juguetes de las grandes superficies. Yo creo que eso habría que denunciarlo, porque es un atentado contra la dignidad, no solo de las mujeres, contra la dignidad humana. Porque estos, en estos catálogos hay 28 páginas en rosa que dicen cómo tienen que ser las niñas, que tienen que jugar con cocinitas, con kit de maquillaje, con set de peluquerías, etcétera. Por lo tanto, estamos ahí, en ese punto, hay un retroceso grande. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es ese imaginario, ese simbolismo que hace que tanto los libros para niñas sean libros de princesas, como que los juguetes tengan que ser restringidos a un campo tan reducido como es la peluquería, el maquillaje, etcétera. Sí. Entonces, eso, mientras eso no cambie, no cambiará el machismo. Desde las instancias, digamos, más progresistas, te pueden decir, oiga, mire, es que las niñas y los niños son iguales, pero desde donde cala más hondo, que es la publicidad, terrible, vamos a una colonización que podríamos llamar la nueva colonización rosa. Y no solo eso, una vez estaba leyendo un libro de una feminista inglesa que se llama Muñecas Vivientes. Bueno, pues en este estaba leyendo el libro que ella estaba diciendo, sostenía, que hasta este momento las religiones habían sido pues los que decían cómo tenían que ser las mujeres. Eran los que decían que la esencia de la mujer era quedar en casa, cuidar la familia. Y ahora no son solo las religiones, son pseudociencias o teorías científicas que creen que son científicas, que dicen, mira, las mujeres son menos capacitadas para esto o para esto otro, porque hay pruebas que lo atestiguan, cuando esas pruebas son falsas en su mayoría. No, claro, por supuesto. Entonces una ciencia que nos está diciendo, y no hay, que son a lo mejor tres o cuatro casos, pero cuando sale una teoría que contradice todo esto, no se da publicidad de ella, no se comunica en la prensa ni en los medios de comunicación. O sea que tenemos que seguir luchando y estar muy vigilantes contra esta colonización rosa que nos invade. Pues sí. Rosa y azul, porque a ellos los... Sí, bueno, cuando te hablaba antes de la moda de los bebés, va a haber una o un bebé, no se sabe cuál es, si es un niño o una niña, que va a hablar de esa moda del rosa y del azul. Claro, a las niñas el rosa y a los niños el azul. Sí, sí. Bueno, yo hice un experimento una vez, sí, que es muy interesante. Mira, a una amiga que acaba de tener un bebé, no te digo si era niño o niña, no importa ahora en este momento, dije, vístelo hoy de rosa. Y según iba vestido de rosa, pues todo el mundo decía, ¡ay, qué niña más guapa! Tal. Otro día dije, ahora vístela de un color neutro, que no se sepa si es de niño o de niña. Y cuando hubo ese color neutro, claro, quienes se paraban a ver a aquella madre, decía, ¡anda, qué guapísimo! ¿Qué es, niño o niña? Y ella decía, unas veces a unos le decía que era niño y a otros tenía que decirles que era niña. Cuando decía, ¡ay, pues es un niño! Entonces, quien fuera, ¡ay, qué fuerte es! ¡Mira, oye, pero mira qué energía era, tiene ya! Si era niña... Sí, a los que dijo, oye, pues es una niña, decía, anda, mira, qué suavita, qué delicada. O sea, que los prejuicios se proyectaban en aquella persona recién nacida, allí en aquella sillita. Simplemente porque lo que decía la madre, si era niño o si era niña. Por lo tanto, es una tarea todavía ardua. Sí, ardua. Tenemos que intentar, a través de textos, de escritos, de insistencia, pero sobre todo procurar que los chicos y las chicas puedan hablar, puedan conversar sobre estos asuntos, puedan ponerlos delante de sus mentes. Eso es. Y que y que ellos discutan por qué. ¿Por qué uno se comporta de una forma y se comporta de otra? Veremos que muchos de los prejuicios se desvanecen cuando hablan de ellos. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo para más. Porque tienes que marcharte. Sí, tengo que marcharme. Te agradecemos muy mucho que te hayas acercado a los estudios de Radio Crash y hacer esta conversación, porque esto no es una entrevista, es una conversación que nos gusta conversar. Y bueno, pues este espacio dedicado hoy a Paco Abril y a... Pues muchísimas gracias a ti. Y a sus obras. Muchísimas gracias. Digo en plural porque tienes muchas obras. Te he contado algunas, sí. Bueno, seguiremos conversando en otro momento. Vale. Y cuando tú quieras, cuando salga el libro, si te parece. Eso. ¿Te parece? Pues sí. Venga. un poco, bueno, vale, antes de junio. Antes, bueno, anda, antes, sí, antes, junio. Antes, antes. Vale. Venga. Chao, hasta chao, luego. Hasta luego, adiós. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y eso, bueno, pues esa conversación que manteníamos con Paco Abril, que iniciamos esa conversación con esa exposición bajo el título Que nos quiten lo leído, 30 años de literatura infantil y juvenil en España. Recorrer, bueno, pues esos 30 años de la literatura. Y se puede ver en el Centro Municipal Pumarín Gijón Sur, del 2, que se inauguró ayer, precisamente. No, ayer no, antes de ayer. En fin, porque hoy es 4. Se inauguró el martes. Decíamos, se puede ver hasta el 23 de abril del 2019. Que nos quiten lo leído.